El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos. Acá un oyente adicto, podríamos decir, a este programa. Esto es FM La Gola. Nos indica que el 81 es Las Flores, o son Las Flores. Bueno, les regalo estas flores para comenzar este segundo semestre hermoso, maravilloso, que arrancamos hoy lleno de alegría, porque este segundo semestre, nos espera lo mejor. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Y bueno, así es, programa 81, Las Flores, porque somos todas y todos flores en este programa, en esta ruta alternativa. Buen día, muy buenos días. Acá estamos, 11 grados 2, una humedad, que mira, humedad, como diría Silvestre. Claro. Viste que él dice, la realidad. Así que bueno, acá estamos, húmedos. Sí. Acá, buenos días muy a buen todos. Día. Plantel completo, acá estamos con Nico en la operación. Ceci y Caro ahí en la producción, Pablo ahí trabajando sí, para salir. Seguramente nos va a hablar, el que puede hablar de humedad seguramente. Sí, va a ser lo que debe ser Escobar. Buen día, Dani. Buenos días. Claro, porque jueves y viernes estuviste del otro lado. Hace mucho que no saludo desde acá. Sí, que bueno. Es verdad. Pero bueno, con ganas de saludar por lo pronto. Sí, con ganas de saludar, sí. Y el lunes. Saludemos también a quienes ya se han enganchado en esta transmisión, quienes están levantando, no sé, café con leche, mate, lo que sea, pero sí están ya o con el teléfono o con el 102.5, como sabemos también, que también hay algunos que sintonizan esta FM desde acá nomás, desde cerca del Parque Centenario. Muy bien. Sí, vengo con una preocupación. Ajá. Que es mezcla de futbolera y económica. Sí. A ver. Claro, vio, porque mirá, todos sabemos ya a esta altura que la Exactas, la Facultad de Exactas de la UBA, hizo una predicción sobre el Mundial. Ajá. Primero, el con más posibilidades de ser campeón era Brasil. Uh-huh. El segundo, en ese podio imaginario, era España. Uh-huh. Y el tercero era Alemania. Ah. No es exacta la fama. Ahora, yo estuve buscando predicciones de la UBA sobre el dólar futuro, pero no encontré. Menos mal que no se animan a avanzar sobre a cuánto puede estar el dólar a fin de año, ponele. Claro. Igual, ¿no? Este mundial es diferente, ¿no? Porque yo escuché así diferentes versiones de algunos que hacen este prod en el laburo. Claro. Y a nadie le coincide nada. No, como nadie que pierde todo. No, claro, todo se fue dando muy diferente a lo que uno espera. En la perinola, vieja perinola. Como quien dice, ya no está Messi, ya está, no está Cristiano Ronaldo, como le dice. Y todo lo demás, igual, viste. Queda Neymar, pero empecé como que está más apocado el tema Neymar que en otros momentos. Sí, igual la idea era ver que, a ver, es absolutamente, ha quedado demostrado que es absolutamente innecesario hacer predicciones matemáticas, sí, sobre un deporte, porque bueno, por va a pasar esto, va a pasar, sí, un papelón. Sí, ¿no? Claro. Claro, sí, claro. Y ya que sacaste el tema, quiero decir que el evento es el mundial, es el mundial. O sea. Dígale, Giovannini, no se puede sacar conclusiones salvo sobre un país. Bueno, nosotros, sí, somos todos uruguayos y uruguayas, claro, acá en este programa. Y, por supuesto, todavía estamos en carrera. En carrera, estamos totalmente. Todavía en carrera. Sí, Luisito, sí. Cavani, ¿cómo? Por supuesto. Ustedes vieron qué equipo, sí, así se juega. Pero más vale. Acá pueden estar en Europa, se pueden matar cuando están en cada equipo. Pero sí, cuando llegan ahí, esa es la celeste. Pero déjame hinchar. Los dos son una sola persona. ¿Cuándo juega uno, ahora Uruguay? El viernes. Ah, el viernes. El viernes que viene. Juega, ¿a la mañana, sí, estamos acá, no? No, a las, creo que le toca a las 11 de la mañana, contra, bueno, Francia. Ah, mira. Ah, con Francia, ese, no me acuerdo, sí, todavía el nombre de este muchacho que hacían una referencia de los corredores, sí, los que, sí, son corredores, y él está apenas sí, abajo, sí, de un corredor de esos que son fabulosos. Bueno, eso es lo que se corre, se como llama... es Bampé, Bampé, algo Bampé, así, ¿no? Algo así, ¿no? Bampé. ¿Mbappé? Mbappé. Bueno, nosotros pensé que hablaban de Nisman. No, lo que pasa es que nosotros manejamos los nombres asiáticos. Ya los africanos, viste que es MTT, sí, Mbappé. Claro. Son, yo lo dije el primer día, a mí, sí, con, sí, el francés nunca, no, pude. No, igual, viste, pero es verdad que corre mucho ese muchacho. Ustedes, ¿no?, son, sí, las mismas que iban a relatar el mundial. Claro, sí, exacto, sí. Exacto, gol. Igual te digo algo. Yo, que vi el programa de Argentina el otro día, los comentarios de Ruggeri tranquilamente los podía haber hecho yo. Totalmente. Sí, dice, claro, bueno, vamos, muchacho, ahora a no preocuparse. ¿Qué dice? O sea, ¿qué, no, cualquier, no, claro, cosa? ¿Por qué lo iba perdiendo 4-2 Argentina, claro, y dice, no preocuparse? No, mira, por supuesto. Ahora, no, concentración. Dice, cualquier cosa, dice. Bueno, para ganar probablemente falte, ¿no? Como dice la Vela Puerca, alta magia. Así que esperemos que Uruguay la tenga, ¿eh? Vamos con Uruguay. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Repudio al ataque a Noemí Labrune en Neuquén. lo hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza ante el ataque recibido por la referente de la PDH de esa provincia. El hecho se produjo después que la Brune solicitara al Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, una sala más grande para que la comunidad escuche los alegatos del juicio por la desaparición de Daniel Solano. Ese mismo día, por la noche, la abogada encontró su casa revuelta, pero descartó que haya sido un robo porque no faltaban cosas. Finalmente, Villanueva citó a indagatoria al asesino de Rafael Nahuel. Se trata del cabo primero Francisco Javier Pintos, quien deberá declarar la semana próxima. La pericia balística demostró que es el responsable del disparo mortal. El magistrado se tomó 2 semanas desde el día que tuvo en su escritorio el resultado de la pericia, que no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad del efectivo de prefectura en el asesinato. Mientras tanto, desde el ministerio que dirige Patricia Bullrich, se ha insistido en estos días en la teoría del enfrentamiento, hecho no documentado en el expediente. Agredieron a 3 mujeres en Mendoza por llevar pañuelos verdes. Ocurrió en el barrio Cano de la capital provincial. Les dieron patadas en la cabeza y en las costillas. Según indicaron, fueron atacadas el miércoles último por militantes denominadas Provida. De acuerdo al sitio de Noticias Mendoza Post, las chicas contaron que las 2 agresoras son vecinas. No es la primera vez que ocurre un hecho de estas características en la provincia cuyana. El fin de semana anterior, una chica de 20 años fue atacada por 4 personas en el centro de Godoy Cruz. La joven llevaba el pañuelo verde atado en su mochila. Se lo arrancaron y la golpearon. Menos agricultura familiar. Las organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina rechazan la decisión del Ministerio de Agroindustria de la Nación de dar de baja al monotributo social agropecuario. Consideran que es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de su trabajo. Somos el sector responsable de más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y, según FAO, un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural, señalaron en un comunicado. Son más de 100.000 personas que pierden el derecho de acceder a ese monotributo. TELAM. Trabajadores y trabajadoras convocan una conferencia de prensa a medios extranjeros y nacionales debido al despido de 357 empleados de la agencia y su virtual vaciamiento. El desguace de este medio público, que garantiza la cobertura federal informativa del país, se materializa a través del vaciamiento del área que controla administrativamente, el manejo de la pauta publicitaria oficial, el cierre de la mayoría de las corresponsalías en el interior del país y el desguace de parte y hasta la totalidad de las secciones periodísticas operativas. La conferencia se realizará hoy a las 14 horas en Belgrano 347. Atropello contra la educación técnica. El sindicato docente de la provincia de Buenos Aires alerta en un comunicado que la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional está trabajando para readecuar los diseños curriculares con un solo objetivo: dejar a miles de docentes sin trabajo y poner en riesgo la validez nacional de los títulos técnicos. El proyecto sobre el que trabajan significa 1.476 horas menos en los 7 años de carrera, 324 menos en el ciclo básico y 1.152 en el ciclo superior. Desde el sindicato advierten que la pérdida de los puestos de trabajo se reflejará en pérdida de contenidos. Fundación Favaloro. Disculpe las molestias, nos están despidiendo, dice una bandera en la puerta de la Fundación Favaloro. 50 trabajadores de la salud han sido cesados en su labor, algunos de los cuales llevan 20 años allí empleados. La crisis de los centros médicos es creciente, como también la merma de los asociados a la medicina prepaga, que aumentará a un 7,5% a partir del 1 de agosto, y aún se esperan 2 incrementos más antes de fin de año. Del área de recursos humanos no dieron más respuesta que esto sucede porque es la situación del país. Suspenden atención clínica y de salud mental en Lago Puelo. Hacemos responsable al director del área sanitaria y del hospital local de cualquier situación derivada por la ausencia de estos especialistas médicos, afirman los trabajadores en un comunicado. Llama la atención que en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el Honorable Consejo Deliberante y refrendada por el intendente Raúl Ibarra, se dicten medidas de estas características. Esta decisión se suma al incumplimiento de la ampliación del hospital proyectada y con fecha de finalización marzo 2018. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Hemos vuelto. Ay, está bien. Me asusté. ¿Te dudaste? Estaba muy concentrada. Estaba, ¿no?, muy leyendo. Nadie, ni Nico ni yo te queríamos molestar. No. Pero si querés, cuando entras despacito a una habitación, ¿viste? 8 y 18. Ahí 8, está. Siempre los 8. Digo, para que ya está. ¿Qué será de Riverito? No sé, ¿viste? ¿Existe todavía? Yo creo que sigue, sí, ¿no? En algún momento lo hemos escuchado. Ah, por eso digo el 8 siempre. Sí, por no eso me acordé. Sigue, no sé si sigue en el aire, pero claro. Estamos ahí. Y bueno, y también estamos acá con todo el programa que tenemos para comenzar este lunes acá en esta Ruta Alternativa, en La Colectiva. Y por supuesto, la semana pasada estuvimos viendo y hablando en distintos momentos sobre el tema del Hospital del Cruce. Y ahí hoy también vamos a tener un poco para entender qué es lo que sucedió, esta lucha también que hicieron los trabajadores para lograr que no se realizara ese recorte de casi un 43%. Uh-huh. Así que por ahí vamos a andar. Vamos a andar también por reportes, los deportes. Supongo que nos van a seguir transitando por nosotros todo este tiempo, pero hoy tenemos columna de deportes alternativos, como me gusta, lo digo siempre, me encanta decirlo. Así que en eso vamos a estar con eso, y también vamos a dar por los medios masivos, los medios, nuestros medios, y todo eso es lo que vamos a ir transitando en esta Ruta Alternativa, como bien lo dijiste, 81. Uh-huh. Pero ahora sí, ahora nos vamos para el lado de Neuquén, porque ya se han finalizado las distintas indagatorias que se realizaron por el caso de Solano, y comienzan los alegatos. En este caso, mañana va a comenzar el alegato de Leandro Aparicio, que es el abogado de la parte querellante, y también la exposición de Teresa Wifridia, que es la fiscal de la causa. Pero para hablar y saber sobre cómo está el tema, ya estamos comunicados con Leandro Aparicio. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un poco viene eso, ¿no? Vienen los alegatos y de este juicio que nos ha tenido también durante mucho tiempo y que lamentablemente no está el papá para ver esta culminación de este juicio. Sí, lamentablemente no llegó Gualberto. El otro día estábamos mirando. Lo mejor que puedo decir que de esta jornada, de estos juicios, que está todo filmado. Es lo único que puedo destacar como positivo. Uh-huh. Entonces se puede llegar a ver, por ejemplo, la declaración, o verlo de vuelta a Gualberto, decir, yo ya no voy a venir más porque me hace mal estar acá. Uh-huh. Viendo la cara burlona de los policías. Uh-huh. Y bueno, sí, no pudimos encontrar el cuerpo de Daniel, como uh-huh. lo había prometido Sergio. Uh-huh. Y bueno, sí pudimos llevar a juicio a los, aparte de los responsables, porque están afuera muchos todavía acá, muchos autores intelectuales, muchos encubridores, y tenemos que seguir soportando, y por eso decía que lo mejor que tiene este juicio, que está todo filmado, como Barrera, Juan Barrera, por ejemplo, hace una semana le hizo un símbolo de huello a un colega de ustedes, a Gustavo Figueroa, que está cubriendo en exclusivo, o sea, está cubriendo desde el principio todos los juicios. Mm. Y que no pase nada, que siga todo impune, a pesar de que la fiscal lo pudo ver junto conmigo y junto con un personal del tribunal, y que me manifestó la fiscal que mañana va a pedir la detención de Juan Barrera por ese símbolo, ese signo de huello que lo hizo delante de los jueces, delante nuestro, delante de las cámaras, delante de todo el mundo. Uh-huh.

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Neta. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 28 y todo con 8, ¿eh? 8 y 18, 8 y 28. Le tocó igual, ¿verdad? Sí, sí. Eso porque en el 80 no lo dijiste. No, es eso. Oye. Sí, sí. No, es no, eso. Igual no sabe. 8,888. Qué bueno. Mirá cuando hagamos el programa 88. Ahí sí que, ¿sabes qué? Sí, sí. Bueno, hoy no tenemos demasiadas cortes ni nada. Tenemos la conferencia de prensa de Telam. Pero mañana se viene un día heavy porque va a haber también, después lo vamos a comentar, los vendedores ambulantes. ¿Te acuerdas cuando hablaron del culturicidio, no? Sí, de esta reforma del código. Sí, no los vendedores, los artistas ambulantes. Sí, artistas ambulantes. Los artistas. Que les, aparte, les van a sacar las, ¿cómo se llama? Con lo que hacen malabares. Claro, sí, le van a confiscar todo. Sí, los instrumentos. Qué lindo que me se imaginas, viene. Claro. Buenos Aires es hermosa. Así que, bueno, mañana sí. Va a ser un día. En las comisarías agitado. Van a tener decomisados clavas. Sí, claro, eso, de no me salía clavas. Eso era. Van a estar de frente a la legislatura. Mañana claro, a las mañana, 14. Mañana a las 14. Así que mañana reponemos bien eso. Bueno, y el paro convocado docente. Por SUTEBA, sí. Así que, bueno, pero bueno, va a ser mañana un día más agitado. Supongo que nuestro docente de Escobar, que está durmiendo, según la seña de Nico, no sé, estará. No creo. Estuvo trabajando, sabemos que estuvo hasta ahí, que sí, veces, sí. No es lo mismo para subir un material. No, estando es verdad. Bueno, y también queríamos hablar con él para saber un poquito cómo está el clima, que también nos preocupa, porque a mí me preocupa cuando empieza en la mañana y esos grados y esas diferencias. A mí pero me gustaría que Pablo, sí. aunque no lo veamos, que en la casa tenga un mapita, ¿viste? Como los de la tele que tienen, y diga, bueno, en este momento toda esta área, no sé toda qué, y señales, claro. ¿no? La humedad y todo en Escobar. ¿Qué pensás, Pablo? Sí, buen día. Buenos días. Arrancó la semana. Arrancó, sí. Arrancó el segundo semestre, Pablo. Sí, claro. Felicidades para todos. Qué ahora lindo. Algunos están diciendo el tercer trimestre. Sí, bueno. Lo están acortando. No sé qué significa eso. Sí. Si quieres hacemos un mapa de hasta dónde va a llegar la inundación con esta ola inflacionaria. Caramba. Bueno. Buenísimo. Porque así lo estarían definiendo por estos días. Ola inflacionaria. ¿Le gusta el término? Sí. Sí, olas que vienen, olas que van. Claro que sí. Así que podríamos armar un hermoso mapa en el que haya trazos azules, rojos, donde el mar nos tape, el mar inflacionario nos tape más. ¿Qué le parece? Sí, un tsunami. Sí. Un tsunami. Podemos hacer. Tsunami de un jovne. Ahí está. Sí. Ya le ponemos nombre. Sí, sí. Sí, la humedad estaría chorreando las plantas de una manera impresionante también. Tremendo, sí. Por lo menos por estos pagos, tal como ustedes lo venían deduciendo. Pero no llueve, es raro, ¿no? Sí. Acá hay una llovizna que ni siquiera podemos decir que sea una llovizna. Igual es de esos días donde nos sentimos adentro de una pecera, Sí. Sí, completamente. Igual la sensación de pecera es habitual, ¿no? En este país. Sí, por otros sí. motivos, decís. Por otros motivos. Claro. No vamos a andar diciendo que somos todos pescados y que nos están... Bueno, vamos a arrancar un poquito con la lectura de los medios masivos comerciales y estatales del fin de semana, ¿le parece? Pero sí. Bueno, por supuesto, siempre hacemos un rastreo desde el viernes 29, día de ñoquis. Sí. Y por eso, bueno, le traje una cantidad de voces para que ustedes escuchen, bueno, piensen, reflexionen, al igual que lo he hecho yo desde muy temprano. Le traje, por ejemplo... estuvo Patricia Bullrich en el programa de Mirta, no sé si la vieron. Ay, me la perdí. Ay, qué picardía. Pena. Hermoso estuvo todo. Patricia Bullrich nos dijo que lo que está pasando en que lo que está haciendo el gobierno, lo que está pasando en la Argentina, es que está dando mucho trabajo y hay mucho crecimiento. Es verdad. Bueno. Sí, coincido. Eso dijo. Estuvo con Pablo Rossi. ¿Quién es Pablo Rossi? Porque ahora se habla mucho de que le dio durísimo a Patricia Bullrich, al gobierno, pero ¿quién es Pablo Rossi? Pablo Rossi, no sé si se acuerdan, era el ex boy de Mariano Grondona. Ah, ya sé quién es. Vio sí. cómo es la gente, ¿no? Pablo Rossi, entonces, se queja de que el capitalismo que está llevando adelante Cambiemos, bueno, no sería, sería como de un manual naif. Mira. Bueno, por eso le qué digo. Qué propuesta, ya esa sola reflexión, ¿eh? Sí, bueno. Y dice que el Papa es el jefe de los piqueteros. Sí, claro. Claro, claro. Metiste la pata, querido. Claro, por eso, exactamente, Mirta. Le mandamos un abrazo. Mirta también estuvo muy dura con Pato Bullrich, ¿eh? Oh. Imagínese, bueno, claro, dureza, sí. Pero sí, efectivamente, le están pasando factura porque dice, están todos los comercios cerrados. Voy con la limusín, voy con el auto, claro. Y todo cerrado. Claro. No veo gente en los shopping, bueno. Claro. Ahora están pensando en algunas medidas para que la gente no salga al exterior y no se lleve los dólares a consumir en Miami. No, pero eso ya lo escuché otra vez, sí. O yo estoy confundido, hace poquito, Bueno. Feynman. Sí. Es siempre el malo. Sí. Nos hizo un raíz del dólar desde el 2003. ¿Cuánto estaba en el 2003 el dólar? Estaba 4. 3-4, sí, 4. 3-4, muy bien, sí señor, exactamente. Ahora vamos a escuchar el raíz que nos menciona Eduardo Feynman. El presidente Mauricio Macri les habló a los empresarios de Summit. Es una escuela de negocios. Estuvo el viernes hablando de la importancia del crecimiento también. Se está zarpado de vendehumo. Sí, sí, y en este contexto le contesta justamente Babi Etchecopar. Ay, no. Por supuesto, gracias por traerlo siempre hasta acá a nuestro piso. Bueno, Gustavo Yáñez y Jorge Lanata se pusieron de acuerdo para ir tomando el tema como en agenda de cambiar el estatuto docente de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, les mandamos un abrazo, que ayer estuvieron trabajando sobre ese temita. Y además le agregaron, ¿no?, 19 mil y pico de millones de pesos, qué disparate, en docentes que no van a trabajar. Sí, no, el 25% suplentes. De docentes no va a trabajar. Claro, haría la mención de que muchos docentes, que es creciente la preocupación de los docentes para poder llegar a la escuela. Porque claro, el salario docente sigue siendo el mismo de 2017. Claro. Entonces, una hora, o las horas que tienen las maestras, claro, cada vez justifica menos ir la posibilidad de ir. Entre lo que voy a cobrar y lo que... y el gasto que implica llegar a la escuela. Claro. Esto es una realidad insoslayable. Bueno, le digo para ir agregándolo también en la agenda. Y es bueno mencionar que Gustavo Yáñez, además de ser un intelectual de estos orgánicos del poder, está trabajando para Sergio Massa. Bien. Bueno, le digo como para que vaya tomando nota. Le traje a Luigi Majul. Lindo. Que nos dice que lo peor está por venir. Ah, sí, bueno. Está bueno. Bueno, Juan Carlos de Pablo. El economista, el de ayer, el de hoy, el de siempre. Sí. Bueno, el del torniquete, ¿se acuerda? Por ahí el oyente lo tiene por sí, bueno, sí, claro. Nos sí. dice que la inflación va a estar cerca del 40. ¿Sabe por qué? Porque como la tasa de interés está cerca del 40, se viene una inflación del 40, el dólar a 40. Bueno. Nos y Guillermo Willy Cohen nos dice en el programa de Marcelo Longobardi que Argentina es una fábrica de inflación. Todo esto, señora, señor, al compás de goles franceses, Mbappé, a full. Escúchelo en este clipping del fin de semana. Gracias. El mundo del espectáculo presenta. El invierno lo conquistamos con puro entretenimiento y grandes estrenos. Así será julio. Terminaron los sueños imposibles. Bienvenidos a la cruda realidad. No hay otro camino que el que está llevando el presidente, que es crecimiento, que es trabajo. Lo tiene Mbappé, le quedó para la zurda. Bueno, hace una semana parecía que quedábamos afuera del Mundial, después parecía que ganábamos el Mundial y ayer quedamos afuera. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. Si vos tenés una tasa de interés de 40%, la tasa de inflación termina siendo muy parecida a 40%, porque si no, no se pueden pagar las deudas. Ya la roba Mbappé, y este arranque que da miedo. Se va con todo, nadie lo para, sigue Mbappé, cruzó el círculo central. Estoy absolutamente convencido que el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno, porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, es el jefe espiritual y el inspirador de los movimientos sociales. Hay penal para Francia. Cuando un presidente pone cara de boludo y te habla del futuro, es que estamos ya haciendo agua. El crecimiento es ilimitado, es infinito. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad, nuestros talentos, nuestra creatividad, bueno, eso es la realidad de los argentinos. De una catarata, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ¿cómo se bebe? De una catarata. Tenemos que hablar de esto, es el dólar. Pensar que un dólar se compraba con estas tres monedas, con tres pesos, en el 2003. Cuando Cristina deja el gobierno y toma el gobierno el presidente Macri, el dólar de estos tres pasó a costar estos 15 pesos. ¡Al de Francia! Lo hizo Mbappé. Y desde que el presidente Macri es presidente, ahora se devaluó el 100%. Hoy este dólar se consigue con 30 pesos. Una situación cambiaria que no para. Daba la sensación que con los 50 mil millones de dólares y que ahora pasábamos de la C a la B, la cosa se iba a calmar, pero parece que no se calmó. 100 mil puestos de trabajo se perdieron. 100 mil, Magri. Y vos hacías con Antonio. Realmente, cada día te pareces más a Scioli, pero con dos brazos. Cada día que te escucho, en cambio de decirme qué está pasando, me decís lo que va a pasar dentro de 20 años, donde yo no voy a estar. Creo que los argentinos ya nos cansamos de Marcos Peña y con el jopo engominado, yendo al Congreso. ¿En qué se parece la triste despedida del Mundial con la interminable suba del dólar que empezó el 25 de abril, casi llega a los 30 este viernes y que todavía no tiene techo? Matuidi para Olivier Giroud, ahí está Mbappé. ¡Gol! ¡Gol de Francia! ¿Qué va a pasar mañana? Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero nadie da por cerrada, solucionada la corrida. Yo no creí vivir para ver el dólar a 30 pesos. Es una barbaridad. ¿Cómo se bebe de una catarata? Pablo Rossi. No sube el dólar, el peso se desintegra. El gobierno más promercado de los últimos 70 años ha sido llevado puesto por el propio mercado. Pero se lo dice alguien que cree en el mercado y que cree en el capitalismo, pero no de una forma naif. Yo creo que este gobierno, que es pro capital, que es pro libertad de mercado, ha tenido una mirada muy ingenua de capitalismo de manual escolar. Otra posibilidad que no sea gradual. La devaluación del 50% de nuestra moneda en 6 meses no tiene nada de gradual. La devaluación fue de shock, no fue nada gradual. Ahora todos somos más pobres en un 50% de shock. Si nadie se dispone a ajustar, lo haga el mercado por sí solo, llevando el dólar a 30 y pico o a 40. En la provincia de Buenos Aires, 25% de esos docentes o auxiliares no están al frente de un aula, están de licencia. Vos tenés un estatuto, no está pensado en términos de la decisión o la necesidad del director, la necesidad de los chicos. Willy Coan. Esta cuestión de que la fábrica de inflación sigue avanzando es lo que más preocupa. Hace 2 años estamos hablando de lo mismo, Marcelo. Argentina ha quedado eliminada en la Copa del Mundo. Francia le ganó 4-3. Eso es todo, amigos. Ah, sí, agotador. Sí, ocho no, goles nos hizo Francia, ¿no? Sí, más o menos. La sensación. Mbappé, ahora la no me sale bien. De lo que acabo de escuchar, que se agradece, por supuesto, Pablo. Excelente. No sé, mira, una reflexión primaria. Después se quejan de que no tienen credibilidad, no, pero uno escucha a cualquiera y todo el mundo todo el mundo opina, desgraciadamente, sí, lo mismo que Checopar. Checopar. Me sale Checolazzi, bueno, me disculpe. Más o menos. Sí, no, ya sé, no, sí, pero no. Checopar, ¿no? Todo sí, el mundo piensa más o menos lo mismo. Sí, sí. Pero me están, ya está, basta, y no me pongan máscara. Él igual es muy delicado cuando dice que Macri es igual a Scioli, pero con los dos brazos. Claro, sí, es una bestia. Sí, bestia, bestia total, bestia total. Y me preocupa, como siempre, esto, ¿no? Que a uno lo primero que le sale de repente es lo que a estas bestias le sale, ¿no? Sí, hay, por supuesto, siempre muchos tintes, ¿no? Cada una de estas cositas daría para hacer, qué sé yo, un buen rato. Sí, claro. Pero me parece interesante para destacar que un poquito lo que venimos advirtiendo ya de hace unos meses, ¿no? Me parece que los intelectuales orgánicos del gobierno le han bajado bastante la caña, ¿eh? Es decir, le han sacado bastante el aval al gobierno, ¿eh? Empezó, claro, Nelson Castro, que fue, me parece, que uno de los primeros que se corrió, y hoy, bueno, hasta Checopar, ¿no? Digo, no, ya está. Sí, basta. Sí, sí, sí. Por eso le digo que ya cuando Pablo Rossi le dice, no, ya está. Sí. Claro. Bueno, no, le digo porque después se pregunta por qué pasan las cosas, ¿eh? Bueno, claro, es interesante saber. Y después le critican al Pollo Sobrero. Sí. Que diga, se tienen que ir. Claro, claro. Bueno, pero es lógico, digo, no puedo, hemos dejado de discutir la importancia de la revocatoria de mandato cuando algo no da. Claro, ¿eh? Claro, sí. Digo, claro, no sé, digo, perdón, la reivindicación 2001era. ¿Eh? Claro, bueno, sí, era una de las grandes propuestas del 2002, 2003. Por eso le digo. Bueno, fíjense que todos los periodistas durante estos días, los deportivos, quiero decir, hablan de la importancia de una planificación, de trabajos a largo plazo, de técnicos importantes como los de Alemania, que venían trabajando hace mucho tiempo. Bueno, y ahora le piden a Sampaoli todos que se vaya. Sí. Los populares quieren que se vaya solo. Claro. ¿Crónica se va? Pregunta, Bueno, no, le digo, y en el caso de España también, la etapa de Clarín es la selección española. Es la principal, como es, información de la etapa de Clarín. Sí. La selección de fútbol español. No, cualquiera. Claro. Bueno, pues, sí, bueno. Una cosa. También digo, porque después no entendemos por qué suceden las cosas que suceden. Es interesante, insisto, con esto del fútbol globalizado, Cuando hablamos de fútbol globalizado, me parece que uno ve la imagen de Messi y es justamente eso, un fútbol globalizado, ni bueno ni malo, pero globalizado, y con la peligrosidad que tiene, que se han llevado un chico adolescente, y claro, termina jugando en el fútbol europeo, ¿no? Sí, sí, uno después se pregunta por qué no hay identificación. Claro, la desterritorialización de la cultura. Sí. ¿No? Explicaban muy bien por qué Sampaoli no dijo, doy un paso al costado, ¿no? Hay 15 millones de dólares que debería recibir Sampaoli si la AFA quiere rescindir su contrato. En este momento. En este momento. Pero bueno, es un trabajador. Sí, sí, claro, sí. Escúchame. Firmaste contrato, ahora si querés que me vaya, me voy, pero claro, poneme lo que corresponde. Pues un trabajador millonario, muy, ¿no? Muy extraño. Bueno, señora, señor, hoy sube la nafta, ¿eh? Sí. 5% bien. Subió la nafta, ahora el fin de semana, espectacular, estamos todos contentos. Qué bueno. El economista comercial nos dice que el dólar subió 55% en el año, pero estima el lento traslado a precios por menor consumo, claro. Sí, claro. Sí, volvió ahora a 12 para que todos compremos en 12 cuotas para poder tener más consumo, si no... La milanesa claro, vamos a comprar en 12 cuotas. En este sentido, final para el acuerdo petrolera-gobierno. ¿Pero cuándo hubo un acuerdo? ¿Duró cuánto? ¿5 minutos? Más o menos. Se tomaron un café Aranguren y las petroleras y dijeron, che, no da. Un suspiro fue. Claro, ¿se acuerda? Era por 3 meses, no iban a subir. Bueno, los bancos llegan a pagar más de 30% anual por plazos fijos. 30% anual. Fue una timba feroz. Bueno, Argentina, dice el ámbito financiero, enfrenta a otra semana de crisis con viento en contra. Y dice, sigue el castigo internacional. Y lo más interesante de la etapa del ámbito es que la CGT dice, ya tiene guiño del FMI para freno a despidos. Se tomaron un cafecito los muchachos de la CGT con el Fondo Monetario, pero no era que la protesta del lunes era contra el fondo. Y viste... No sé, ya no entiendo más nada, discúlpeme. Le digo, se lo cierro todo con dos cositas breves. La primera, luz verde a Telecom. Sí, televisión. Sí, claro, sí, la fusión. Digo, la defensa de la competencia le dio luz verde y entonces estamos todos contentos. Ahora sí, tenemos una gran empresa monopólica en todo el país. Qué lindo. Impresionante. Así es. Bueno, que la quiero llamar oligopólica, estará bien, aunque uno técnicamente es eso, pero en términos de tamaño de la empresa y de influencia a nivel nacional, es sumamente relevante, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Y le cierro con esta cortita tapa de página 12, la Revolución Mexicana. Ah, sí. Ajá. Le queda grande, ¿no? Mucho. Revolución le queda pero grande a todos. Será una ironía. Sí. O sea, uno pensaría que es una ironía, ¿no? No, claro. No es una ironía. Ah, caramba. Les lo dije en serio. Un abrazo. Que se debe estar revolviendo en su rumba. Les mando un abrazo. Abrazo. Un abrazo, Pablo. Pablo. Absolutamente convencido, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear este gobierno porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. Bueno, da ganas de ponerse la mochila, ¿no? Lautaro Matute, sí, sacarte esta mochila y ponerte una y tomártelas. Sí, ahí está. Ya no hay nada que decir. Si solo nos dejamos caer, si al menos yo supiera mentir, decir que no te quiero ni ver, te pido no alejar. La fruta ya se cae de madura. Amor así no se puede inventar. Sin miedo a que no salga así, miedo a que me caiga sintiendo que alejamos el suelto mi mochila de trampas de mentiras, te pido que la tuya sueltes. Alejamos el dolor. Yo suelto mi mochila de trampas de mentiras, te pido que la tuya suelte vos. Sin miedo a que no salga así, miedo a que me caiga sintiendo que alejamos el. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. estamos, sí, acá estamos, y ya el sonido de la entrevista. Y nos, el jueves pasado, después de haber tenido bastante información con respecto a que lo que iba pasando con esta, este, el Hospital del Cruce, cientos de vecinos y vecinas, de trabajadores, pacientes, realizaron un abrazo al hospital y lograron que el recorte que se estaba haciendo, que se iba a hacer del presupuestario del 43%, que habían previsto, se bajara. El ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y Andrés Escarci, donde decidieron anular este fuerte ajuste del presupuesto. Para saber un poco más sobre esta lucha que dieron los trabajadores y trabajadoras, ya estamos en comunicación con Damián San Morano, que es enfermero, miembro de la Comisión de la Asociación de Profesionales del Hospital del Cruce. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buenos días, gracias. Gracias por por atendernos. Bueno, un poco queríamos entender, ¿no?, qué es lo que sucedió y cómo se lograron con esta lucha llegar a que no se realizara este recorte. Sí, ¿qué tal? Bueno, luego de este abrazo, como muy bien decías, de más de 15.000 almas, la verdad que quería yo decir una cosita con respecto al abrazo. Uh-huh. Agradecer a toda la comunidad, familiares y pacientes, uh-huh, por este abrazo solidario y esta muestra de cariño al hospital. Más de 15.000 almas abrazando el hospital, contándonos miles de anécdotas e historias. La verdad que, en primer lugar, quería marcar eso porque fue muy gratificante. Nosotros, uh-huh, hacemos un trabajo, sabemos que un trabajo enorme en cuanto a salud, pero es la primera vez que nos retribuyen tanto esfuerzo, tanto sacrificio de capacitación, de preparación. Uh-huh. La verdad que fue muy emocionante. Y sí, efectivamente, luego del abrazo, a las 5 de la tarde hubo una reunión, un comité de trabajadores del hospital, encabezado por el presidente de la asociación, Jerónimo Chaparro, más algunos jefes de servicios, en donde en esa reunión estaba presente el ministro de Salud, Rubinstein, y nos dimos una sorpresa, una grata sorpresa, porque no sabíamos que iba a estar el ministro de Provincia, Escarci. Uh-huh. Así que bueno, el abrazo se hizo sentir y bueno, así que en ese sentido fue una grata sorpresa. Uh-huh. En el cual, en esa reunión, dijeron que no iba a haber ningún tipo de problema presupuestario. Uh-huh. Así que nos hicimos sentir y dieron marcha atrás a este ajuste que lamentablemente iba a ser inviable el hospital. Claro, claro. Damián, te hago una consulta. La administración, ¿es conjunta Nación-Provincia? Sí, en un 70% el de presupuesto, en un 70% Nación y en un 30% Provincia. Claro. El Consejo de Administración, que es la autoridad máxima del hospital, está compuesta por dos consejeros de Nación, dos consejeros de Provincia y dos consejeros que en este momento no estaban ejerciendo, que eran de la Universidad UNAG, Arturo Jaureche de Florencio Varela. Claro. Ellos no estaban, pero bueno, ahora vamos a ver qué tipo de negociación para que también participen, porque es muy importante el vínculo entre universidad y hospital. Este hospital es un hospital escuela, claro, universitario, y la idea es mejorar eso con respecto a las capacitaciones y la formación en cuanto a los profesionales. Claro, sí. La administración me recuerda al Garrahan, ¿no?, que también tiene una administración compartida entre Nación y Capital. Exactamente, claro. Sí, somos hospitales hermanos. Claro. Claro. Vos hablás de que es un hospital escuela donde se enseña, pero también es un de alta complejidad y muy importante, no solo para la zona. Sabemos que hay gente que viene de muchos lugares más lejanos para ser atendido. ¿Qué significa ser un hospital de alta complejidad para en este caso el del Cruce? Bueno, significa para la población, para el sistema de salud, para la salud pública, significa muchísimo. Este hospital, el modelo de este hospital, de esta red hospitalaria, porque el hospital, como bien decías, es un hospital de altísima complejidad, que tiene diferentes redes, diferentes hospitales que la integran, que son de calidad más baja. Esto quiere decir que hay enfermedades que estos hospitales no lo pueden resolver y lo derivan al Hospital del Cruce. Uh-huh. Por ejemplo, enfermedades coronarias muy, muy importantes que requieren intervención quirúrgica, como colocación de bypass, colocación de marcapasos, de prótesis, trasplantes cardíacos, trasplante hepático, trasplante renal, trasplante de médula ósea. Bueno, la verdad que resuelve situaciones bastante complejas a la población. Una población que se denomina más bien de región sanitaria sexta, esto quiere decir Almirante Brown, Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, todo lo que integra la región sexta, pero también recibimos pacientes de todas partes del país. Claro. Así que es muy importante lo que es el hospital a nivel nacional. Claro, claro. Claro, sí, sí. Un hospital público, ¿no? Es un hospital público, sí, sí, eso lo tenemos. ¿Ustedes tenían otros reclamos aparte? Bueno, este era, digamos, muy grosero lo que pretendían hacer, ¿no? Pero ¿había otras cuestiones en juego? Totalmente. Este recorte, casi la mitad del recorte, hacía totalmente inviable la atención, que era el principal reclamo en defensa de la salud pública, pero también los pases a planta de 200 compañeros contratados, que hasta la fecha todavía no está resuelta su situación, porque todavía, digamos, hoy, recién es muy pronto, no solamente el ministro de Salud se comprometió políticamente, de palabra, esto hay que decirlo porque no hay nada firmado todavía, esto es de palabra, pero bueno, nosotros confiamos en la palabra del ministro y esperemos que esto sea así, sino también se removieron autoridades, o sea, los dos consejeros administrativos de Nación y el director ejecutivo fueron removidos, que fueron aquellos que dieron la noticia, no sé si escucharon algunos audios que fueron dando vuelta por diferentes lugares, donde ellos afirman que este recorte existía y que bueno, que había que ahorrar en cada uno de los servicios. Claro, sí, claro, sí. Claro. Fueron los fusibles, digamos, de esta situación. De estos 200 pase a planta de lo que ustedes estaban exigiendo, ¿qué tiempo llevan contratados? Hay compañeros que hace ya un año y medio que están contratados, que ya tendrían que haber estado en condiciones de pase hace rato. Claro. Antiguamente, digamos, se resolvía la situación laboral de estos compañeros con esta modalidad, 6 meses y ya pasaban a planta permanente. No pasaban más de 6 meses, ¿verdad? Ya hay bastante tiempo. Y obviamente el recorte, el hachazo presupuestario que vamos a recibir, lo dejaba totalmente a la deriva y a la incertidumbre de la fuente laboral. También sumado a esto es el tema, bueno, del aumento salarial, que también está dentro de este combo de reclamos. Claro, sí, claro. Sí. Y bueno, seguramente vos acabas de decir que todo es de palabra, pero bueno, ¿cómo se sigue ahora, no? Como para que esto sea efectivo. Totalmente, por eso, bueno, en ese sentido tratamos de mantener la calma, la cautela, es lo que estamos hablando dentro del hospital. Y para el día martes vamos a hacer una asamblea informando. ¿Mañana? Mañana mismo, sí. Uh-huh. Mañana mismo a las 11 de la mañana vamos a hacer una asamblea en donde vamos a informar esto, lo que hay, digamos. Solamente hay de palabra, nosotros creemos, confiamos en la palabra del ministro, de la responsabilidad política que tiene el ministro ante esta situación, pero tenemos que estar expectantes de que ocurra lo contrario. Lamentablemente hay veces que la palabra se la lleva el viento, como dice el dicho. Por eso estamos con cautela, digamos, no. Si bien el abrazo fue una victoria, ¿no? Muy muy importante, porque pero también nosotros queremos reflejar el abrazo que sentimos fue mucho más afectivo, digamos, que la victoria en sí, digamos, de los trabajadores. Claro. Eso es lo que nosotros nos estamos llevando de esto. Claro, sí, bueno, aparte uno imagina hasta en el lugar donde está 15.000 personas rodeando el hospital Eriza, la verdad, ¿no? Que sobrepasó cualquier expectativa. Claro, claro, está. Totalmente. Bueno, perfecto. Por supuesto, esperamos mañana a ver lo que sigue y te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el llamado. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Damián Zamorano, es enfermero ahí en el Hospital del Cruce. Lo mismo que Checopar. Checopar. Me sale Checolás. Quiero saber si Checopar, su apellido Checopar, tiene algo que ver con este personaje donde le hicieron, bueno, varios scratches. Porque como tiene pinta de facho y habla como un facho. Mirá, yo te voy a explicar una cosa. Ya que me agrediste, voy a tratar de imbécil. Ese era el Checolás. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Estábamos charlando del monotributo acá porque estamos. Bueno. Sí, monotributo. Estamos, sí, estamos muy. Es Radio Verdad. Yo los pongo al aire porque todo lo que dicen es interesante. Ah, bueno. Claro, sí, sí. Está bien. Genial. Sí, otro día hablo de otras cosas así como. No, preferiría que no pongas tu tipo. Porque se nos pueden escapar algunas cositas. Bueno, no sé si ustedes leyeron una nota que salió en La Nación de Gabriela Michetti. Sí. Bueno, no. Hermosa, ¿no la leíste? Sí. Hermosa la nota, hermosa. Justamente por el aborto legal. Ya me imagino. En dos días ya arranca todo en el Senado, así que ella está preparadísima. Dice, entre otras cosas, que nada, que digamos, a una chica la violan. Ella no está de acuerdo con que el aborto sea legal, ni siquiera en ese caso, que hoy día es no punible. O sea, una violación, tenés derecho a elegir abortar. Dice que no, que además no te cuesta nada, que hay gente que ha vivido cosas mucho más dramáticas, te la podés bancar, lo dice así. No, es tremendo, dice, eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir frente a 8 o 9 meses de embarazo, la verdad no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo, para mí la vida es el derecho más importante de todos. No, la vida no de la mujer que es violada, digo, ¿no? Para las mujeres que no hemos vivido ese tipo de situaciones, solo con imaginar lo que debe pasar una persona por una situación semejante es tremendo. Debes querer morirte en ese momento. Aparte aferrarse a eso de que es persona, ¿no? Sí. Que es persona. Que es persona, una y otra una vez. Vida, una vida. Bueno, llevar adelante. Ella que tiene un hijo sabe lo que es llevar adelante un embarazo. Imagínate un embarazo no deseado y encima producto de una violación. No, no. Bueno, perdón, le pegué al micrófono porque estoy un poquito efusiva. Bueno, Está justificada. Sí, gracias. Mm. El periodista le sigue diciendo, ella dice que respeta la legislación, que si igualmente viene una chica embarazada por violación y no sabe qué hacer, ella haría todo lo posible para que acceda a lo que tiene que acceder, porque es legal. Mm-hmm. O sea, no voy a ir en contra de la ley, digamos. Ella va a seguir aplicando la ley, porque aparte lo increíble es que cree que tiene todo el poder, ¿no? Mm. El poder de Grayskull o algo así, no sé. Claro. Sí, yo voy. Bueno, el aborto, ella considera que está muy ligado a una sociedad que piensa solo en el deseo particular y en su propio ombligo. Bueno, hay que decirle a la vicepresidenta Michetti que no es así, no. Que en realidad es una cuestión de salud pública, entonces no es algo individual, no es una decisión individual que toma cualquiera porque se le ocurre ni una decisión en particular. Es más, muchas personas pueden estar a favor de la legalización del aborto y decidir no abortar en su vida. Sí, por no tiene nada que ver, es una tiene que ver con una cuestión de salud pública. Uh-huh. Bueno, nada, después si quieren podemos seguir recorriendo. Yo quiero decir que ya ha habido varias aclaraciones con respecto a lo que se está tratando de imponer en poner en el Senado. Sabemos que está difícil porque ya casi hay una paridad en el Senado y lo que se habla es de algunas modificaciones. No sería bueno, hubiera sido bueno que se pudiera aprobar de una, pero tal vez entre esta paridad que está teniendo y convencimiento, por supuesto la que desempataría sería ella, la claro, cual dijo que no lo va a aceptar. Sí, en el caso de que haya alguna modificación, volvería de nuevo a diputados, donde se volvería a tomar el tema y se volvería a votar, lo cual esperemos que no tenga. No tengan esa dificultad. Y por supuesto ya desde la campaña se ha salido a esclarecer con algunos puntos específicos sobre este tema, como que no es lo mismo despenalizar que legalizar, claro. No es lo mismo porque algunos están pidiendo en el Senado justamente eso, claro. Que solamente sea eso, que el proyecto no habilita a un límite sin límite, o sea que el límite son los 14 meses, las 14 semanas, que no habilita a más. Son casos los mismos casos que hoy, en este caso, que el proyecto es las falso causales que son las mismas de lo que ya ocurre, claro, de lo que ya está institucionalizado, claro. Que no por ejemplo, que es un proyecto que habilite abortos en caso de malformaciones, no es así, se tiene que estudiar. Y tampoco, que también es falso que el proyecto incorpore una obligación absoluta de los profesionales de la salud, claro, a realizar abortos. Está la objeción de conciencia. Sí, de hecho hicieron un, ¿cómo se llamó? Un chaquetazo los mendocinos. Claro. Y que también, como por ejemplo, que el proyecto habilite el aborto de manera irrestricta a niñas y adolescentes, eso también es falso, digo como aclaración de lo que fue sucediendo, y que por supuesto que las instituciones pueden declararse objetoras de coso, es falso, eso también es falso, y que la ley no es inconstitucional, claro, como están proponiendo, ¿no? Porque son todas lo que se está barajando en el Senado con estas idas y venidas, y esto viste como es mucho más cerrado, y como se dijo el otro día que venía ya desde provincia el que es el presidente en la Comisión de Salud, que es el que va a llevar adelante en sí, es la cabecera del tema, ya se vino con otros arreglos de proyecto desde su provincia, claro, ¿no? Para implementar esto en este debate que, como bien decimos, comienza ahora y se tiene que cerrar el primero de agosto con o modificaciones o con el proyecto, y el 8 sería la Lo que la es votación. Importante aparte es justamente lo engañoso cuando hablan de despenalización, porque ponele que se despenalice el aborto, seguirá siendo clandestino. Claro, ¿no? Porque entonces no estamos hablando de legalización. No se puede instrumentar, no se puede operativizar en que las obras sociales se hagan cargo y demás. O sea que sí, exactamente. Estamos por la legalización. Y parece que, les digo nada, una cosita cortita nada más, muy, muy simpática. Mariano Barrio, nuestro periodista estrella, maravilloso, que él es provida, por supuesto, publica una nota increíble que le hacen al hermano de Peña, porque ahora hasta Michetti está preocupada porque en Cambiemos hay como diferencias, ¿no? En la propia familia de Marquitos también hay diferencias, claro, porque Marquitos está a favor de la legalización del aborto, pero apareció Nacho, su hermanito, y dice: cuando yo tenía 9 años y mi madre estaba embarazada de Marcos, mi madre corría peligro de vida, se le planteó no tenerlo. Pasó 9 meses terribles y decidió seguir adelante con el embarazo. Y Marcos es el resultado de ese coraje. Bueno, ya, se los dejo sepan. Está muy tierno. No hay nada. Nacho Peña. Brevísimo, nos vamos a México un momentito nada más, porque habiendo ya 47% escrutado, allí en las elecciones que se realizaron anoche, López Obrador va con el 53,7%, o sea, revienta, aplasta. Anaya, que es el candidato de la derecha, declarada derecha, el 22,7%, y el candidato del PRI, el 15,3, nada más. Así que es obviamente irreversible, y ya, como todos sabemos, López Obrador será el próximo presidente de México. Todo lo que estuvo flotando durante este fin de semana, sobre todo, con mucha fuerza, que era la posibilidad de un fraude, claro, con estos números, hubiera sido realmente escandaloso. Por otra parte, también está qué es lo que se elige, porque más allá de López Obrador, en México se está eligiendo algunas otras cosas, ¿verdad? En realidad hay 3.416 cargos en juego. Tremendo. Una cosa, creo todo, que es, se elige todo. No sé si todo, pero 3.416 cargos. No puede quedar más. No puede quedar más. Son 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernadores, incluido el de la Ciudad de México, y bueno, 3.416 en todo el país. Y claro, hay versiones como las que daba esta mañana TN en el informativo matinal, que decía que había ganado la izquierda. Es interesante. Claro, que había ganado la izquierda en México, y bueno, nosotros hemos estado también conversando un poquitito sobre estos temas, donde está muy lejos de ser la izquierda. Claro, ahí está, si es izquierda o es progresismo, y si es progresismo, qué tipo de progresismo es, hasta dónde es. Y cuando uno hace lectura de las primeras palabras de López Obrador, donde dice que va a erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal, donde va a estar para los más necesitados, ¿no? Es como lo hemos escuchado varias veces, que vamos a atendernos y respetándonos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, que también va a erradicar el narcotráfico. Bueno, esto es lo mismo, si vamos a comparar discursos, es el mismo discurso que tenía Macri, ¿no? Digo, no hay grandes diferencias. Pobreza cero. Lo que sí llamó poderosamente la atención es que en la campaña para López Obrador no hubo ningún momento para hacer referencia a las 200.000 personas asesinadas en estos 12 años del operativo en el cual se involucró al ejército mexicano, desde 2006 hasta ahora, 200.000 personas asesinadas y 35.000 personas desaparecidas. De eso López Obrador no habló. No habló, exactamente. Quizás sea eso, ¿no? La marca de que no es la izquierda, López Obrador. Claro. Pongámosle que no es la izquierda, pero tampoco hay un apego, por lo menos visible, a corregir estas cuestiones gravísimas, groseras, de derechos humanos. Por eso digo que hablamos de progresismo, ¿cómo llamamos en la región a los progresismos? Y si bien es la tercera vez que lo intenta, hay otros que han intentado varias veces y después sabemos cuáles son los resultados. Sí, claro. Cuando hacen gobierno. Bueno, nos vamos a cruzar el ancho mar con Flopa, Cruzando el ancho mar. Yeah. Momento de columna en Ruta Alternativa. Muy bien, son las 9:18. ¿Otra vez? No, la verdad que lo estamos haciendo a propósito. Estamos esperando. Parece que cortamos en ese momento para, viste. Completamente. Es que está todo muy calculado en este programa. Está todo totalmente, sí, fríamente, sí, sí, calculado, milimétricamente. Todo. Menos los resultados del mundial, porque acá aparentemente Ceci dice que va haciendo un prode donde no le está pegando a los que van ganando, a los que... Sí. Sí, es que es algo, claro, que no... Se estaría dando, es como raro, que no se dio lo que se tenía que dar. Por lo menos, sí, lo más seguro que decían, ah, esta que va a pasar. No. Claro, ganar Argentina 4-0, no, no se dio. Claro, no, no se dio, no. No se dio. No. Igual sabíamos que no se iba a dar. Teníamos hoy prevista, ¿no?, una intervención de Rodrigo Javier González desde, sí, de Rusia, pero claro, en minutos, claro, seguramente ya minutos, no, bueno. No, sí, no, bueno, es a las 11, pero un par de horas, bueno, a las 11. Pero, minutos, él ya tiene que estar adentro. Me, sí, imagino que ella tiene que estar adentro, tiene que estar preparándose. Yo entiendo que tampoco, me parece que, mira, yo pensé que dije, seguro que hoy no va a salir. Claro. No solo por el partido, sino porque, ¿qué le voy a decir a esta gente? Ah, empezar ser, de vuelta, no, no, no. Claro. Sí. No hay que hacer. Entonces dijo que sí. Qué difícil, porque bueno, hoy hubiera salido él. Si será mañana. Mañana tenemos dúplex con nuestros hermanos rioplatenses. Uy, sí, mañana ahí sí que estamos. Duplex. No sé si nos, sí, comeremos un gaste. Yo sé, es que no creo. ¿No? No creo. Yo, decís, te lo dije, no, yo creo que son... Siempre somos hermanos. No sé. La yo creo que... lo que quiero decir es una cosa. Sí. Esperamos 4 años para que haya un mundial. Es un mundial. Entonces, sí, es un evento. Hay que, sí, vivirlo, hay que seguir, vale, viviéndolo. Sí. No somos solamente, sí, sí, nosotros. Lo dijeron mucho, yo sé que lo dijeron. No somos el centro. Sé que afecta, sé que duele, pero la verdad es el mundial. Quiero comunicar que yo, mientras veía el partido, sin decir nada, los pibes que tenía al lado dijeron, bueno, perdimos. Pero ¿alguno vio que está el mundial de Cavadi? Ah, ¿viste? Muy bueno, muy bueno. Qué gran. Lo que es participar en este programa, ¿no? La cantidad de deportes alternativos. Sí, y por supuesto, bueno, sí, está bueno hablar. Bueno, hoy hablaremos justamente de Cavadi, mañana hablaremos de Luisito Suárez, ¿viste? Qué sé yo. Hablaremos un poquito de todo y... Es amigo tuyo. Por Luisito Suárez. Sí, sí, sí. Lucho, le decís Lucho. Lucho también, sí, sí. Conozco toda su vida, conozco la de Cavani también. Claro. Él también la puede contar, ¿viste? Mira, en, sí, Uruguay sabemos perfectamente, claro, de los jugadores. Conocemos perfectamente vida y obra de cada uno de nuestros jugadores. Muy Así bien. Que si querés, en cualquier momento te cuento dónde surgió Cavani y dónde. Bueno, por el momento es el Mundial de Cavani. Sí, de Cavani. Sí, digo, sí. El de Cavadi se desarrolla en se está desarrollando, lado, exactamente. Bien. ¿A dónde nos ¿A vamos? ¿A dónde nos vamos? No, no sé, ¿nos vamos ya? ¿No nos vamos? Ah, no, sí, no, nos quedamos. Nos quedamos. Claro, claro. Nos vamos, nos quedamos. Estamos como indecisos. ¿Ya estamos conectados? Estamos conectados. Ah, bueno. Ah, sí, bien, perfecto, bueno. Entonces ahora sí, vamos a lo que me gusta. Vamos a hablar de deportes alternativos. Ahora sí viene el Mundial de Cavani. Ahora de viene. De Cavadi, muy bien. Y por eso ya estamos comunicados con Francisco Godínez. Buenos ahora días, sí. Francisco. Sí. Ahora sí, ¿cómo les va? ¿Qué dice, Francisco? Bien. ¿Cómo metiste a Cavani, eh? Sí. Cavani. Mirá. Día a día. Es un buen mantra uruguayo ese. Sí. Tremendo. Bueno, ya que empezamos hablando de Cavadi, les cuento antes de describir un deporte nuevo que terminó el Masters de Cavadi de Dubái. Ajá. Que fue en Emiratos Árabes Unidos con una participación argentina, los Yararás, la selección argentina de Cavadi, ese deporte milenario indio que tuvo ahí invitación, estuvo entre 6 equipos que fueron invitados a ese lado del mundo a jugar contra los mejores. Y la verdad que estuvo buenísimo. Argentina no ganó ningún partido, pero jugó contra los 4 mejores del mundo. Ah, mira, así muy que bien. Bueno, le sirve muchísimo para foguearse, claro. para todo, para que este deporte les siga dando desarrollo, así que

producían en la década del 30, en la década del 40, eran compradas por distribuidoras en Estados Unidos. Con lo cual, claro, los realizadores argentinos se ponían muy contentos, sí, por eso. Claro. ¿No? Porque decían, bueno, ahora no, las compraban para meterlas en un cajón, claro, y no distribuirlas jamás. Uh-huh. Este es el tipo de lucha, sí, que se da desde hace prácticamente 100 años. ¿No? Bien. A 1.200 kilómetros, las ligas menores. ¿Tanto? Tanto, un montón. ¿Cantidad? Cantidad. ¿Qué tal, compañeros de la colectiva, compañeros de Ruta Alternativa? Los saludo desde la ruta, del medio de la ruta. Estoy camino a Moscú, desde Nizhny Novgorod. No tengo mucho para comentar sobre el partido. Bueno, lamentablemente quedamos afuera. Nos fueron echando del estadio porque éramos varios que nos quedamos sentados mirando y la verdad que me pareció un lindo gesto. Los jugadores también se quedaron en el medio de la cancha. Incluso los franceses, luego de festejar, se fueron y los jugadores argentinos se quedaron aplaudiendo a la gente y saludando. Les cuento que en el hotel de Kazán, en el hostel donde yo paré en Kazán, en mi habitación había un chico de 24 años con el cual nos pusimos a hablar. Luego salimos del hostel y nos fuimos a tomar unas cosas, a tomar unas cervezas y a comer algo, y con otras dos personas más del hostel. Y luego de eso, al volver al hostel, en nuestra habitación también había otra chica de China, donde pasamos la noche y dormimos. Al otro día de la mañana, este chico nos comentó que él se iba para Nizhny y que si queríamos nos podía llevar, así que desde Kazán hacia Nizhny Novgorod fui en un camión con una chica de China y con un muchacho ruso. Y la verdad que la pasamos muy bien. Llegamos a Nizhny a eso de las 8:30 de la noche. Yo no pude entrar al partido ya que no tenía mi entrada. La tenían mis primos que ya estaban adentro de la cancha. Por lo cual nos fuimos con este chico a comer algo y a celebrar el triunfo de Rusia, que lo terminamos viendo en el celular de él en el medio de la ruta. y bueno, fue una fiesta por toda Rusia, tanto en Nizhny como en Moscú, todos tocando la bocina y festejando. Luego de ir a comer con él y nos fuimos a tomar unas cosas y bueno, en unos minutos les sigo contando cómo siguió la travesía. Ruta alternativa. Al final, esto de que hay pueblos a los cuales el fútbol no les importa nada, no sé, me parece que por ahí es las uvas están verdes, ¿no? Y puede ser, sí. Sí. Sí. Igual, qué lindo, escuchar el relato. Precioso relato, sí, de Alan. Es más, creo que la pasó mejor viendo el partido en la ruta con el ruso que claro, estando en el estadio, ¿no? Sí, como, sí. Bah, no sé, ya. Se vive. Yo creo que el momento se vive. Es lindo. Se vive, el partido se vivió. Fue lindo. Ese, y aparte la imagen, ¿no? De haberse quedado en la tribuna, claro, que en la selección también. Sí. Todo eso, yo por lo menos no lo vi acá. No lo sé. Me lo acabo de transmitir, Alan. No, muy y aparte, bien. No sé cómo es, pero hay un refrán, una frase o algo así que dice que viajar también ayuda a no ser xenófobo o algo similar. Claro. Y creo que sí, ¿no? La gente que viaja, evidentemente, nada, te das cuenta que somos todos lo mismo. Uh-huh. Así que, y cosas que pasan en otros países, si quieren. Nico, ¿querías decir algo? No, yo vengo conteniendo los comentarios porque no viajo. Ah, bueno, está bien. ¿Qué pasó? ¿No tenés UVE? Bueno, hay países igual extraños, como el nuestro, que es muy raro, pero pasan cosas raras, se prohíben cosas en algunos lugares. Por ejemplo, el presidente de Tanzania, que aparte tiene un nombre increíble porque se llama John, ese no es increíble, Magufuli, se llama Magufuli. Parece una joda, ¿no? Uh-huh. Es como el Montoto de acá, claro, que tiene un cargo. Presidente de Tanzania impidió que las mujeres utilicen minifalda porque dice que así evitarían la propagación del VIH. Ay, bueno, qué. Magufuli no sabe nada, o sea, no tiene la menor idea. Ah, por favor. Sí, sí. En España no te podés llamar Lenin. Ajá. No te podés llamar Lenin porque dice que se puede confundir con un apellido. Ajá. Cuando en realidad no era el apellido, sino un seudónimo. Claro. Bueno, pero los españoles creen que era un apellido, parece, y no te lo dejan poner. No podés morirte en el Parlamento del Reino Unido. Está prohibido morirse en el Parlamento del Reino Unido. Esto es así. Inclusive no... Digamos, llegamos tarde a esta noticia, no como a otras que llegamos primero, porque The Times ya lo había publicado esto hace unos años, en el 2007. Sí. Y es porque en la Cámara Británica tiene estatus de palacio de la familia real. Entonces, una muerte en el recinto obligaría a enterrar al fallecido con los honores de los miembros de la corona. Imagínate que voy yo, ¿entendés? Roxana Rochi acá, vivo en... Me da un patatús ahí en el Parlamento, muero. Me tienen que enterrar como si yo fuera la reina Elizabeth, cuando no soy nada, ni quiero serlo, ¿no? Tampoco. Así que no podés morirte en el Parlamento. Bueno, también tienen otras cuestiones. Las mujeres no pueden comer chocolate en el transporte público, pero es legal en York. Matar a un escocés dentro de las murallas de la ciudad fortaleza si tiene arco y flecha. Yo calculo que ya a esta altura... salvo en la serie esa Outlander, nadie usa arco y flecha, pero bueno, y hay un montón de cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Suiza, después de las 10 de la noche no podés tirar agua en el inodoro, o sea, no se puede después de las 10 de la noche en Suiza. O sea, todo esto que yo les estoy diciendo, chequéenlo, Sí, seguro. Porque... Me está un poco raro, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Porque bueno, tampoco, me estoy quedando sin tiempo para chequear todo, así que voy tirando, hago como Feynman. Claro, yo tengo algo que llegó recién, dicen que no está muerte, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y los canta, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlo con la vida, que no se pierdan, que no se caigan. París, estación de metro Argentine, no sé cómo se pronuncia en francés, ahí está una placa que homenajea a los desaparecidos, bueno, durante la última dictadura, pero acaban de colocar